esto se trata de corretear. Y su colita bate que bate, si un chocolate le vas a dar. Y es que Tomás es un perro bien chido, tan divertido y sensacional. Contento y un lengüetazo nos da. Y es que Tomás es un perro bien chido, tan divertido y sensacional.